Aquí tenemos lo que en su momento fue una primicia exclusiva dada desde el programa. Cuando Tuomas Holopainen y Tarria estuvieron por primera vez en AB César, estaban jugando con la idea de grabar un cover de Gary Moore. Es cierto. Que yo estaba exultante porque encima era mi tema de Gary Moore favorito, Over the Hills and Far Away. Que está en el disco Wild Frontier. Tal cual. Bueno, tiempo después, no solamente grabaron el tema, sino que le pusieron el nombre de ese tema como título al EP que sacan ahora entre Wishmaster y Lo que Vendrá. Correcto. Lo que vendrá, huelga decirlo, es muy esperado. Aunque también ha habido un DVD en vivo que sí. Se presentó oficialmente en la Argentina. Sí, señor. Grabado en Tampere, Finlandia. Correcto. Bueno, más allá de eso, aquí tiene algunos temas en vivo incluidos. Y de esos temas vamos a escuchar She is my sin, ella es mi pecado. ¿Qué le parece? Lindo título. Nightwish.